sobre truenos. Huiré muy lejos, junto a los diamantes. Y cuando esté perdido, volveré donde antes. Más allá de las fronteras hay autopistas sin barreras, donde grita ya el espíritu, y unidos viajamos sin cadenas. Los bosques cantan que todos somos uno, y cuando pasemos el río divisaremos la puerta. No te impacientes, amigo, vuelve tu vista al norte, te saluda tu estrella, la que nunca se esconde. Más allá.